transformadora de su gracia. Serás pescador de hombres. Los discípulos en la persona de Pedro pasan de la decepción a la confianza. Qué hermosa frase, ¿eh? Puesto que tú lo dices, pasan del estupor al reconocimiento de su pecado y lo dejan todo para seguir a Jesús. Jesús es la palabra, y la palabra es eficaz. La palabra también es un sacramento. No solamente es un vehículo, sino un instrumento. Es sacramento, hoy lo hemos escuchado. La autoridad de su palabra, rema mar adentro, echen las redes. La enorme carga transformadora de su gracia. Serás pescador de hombres. Año 2024. Jesús sigue manifestando en la historia y en nuestra vida lo mismo. Cuenta con cada una de nuestras barcas. Nos dirige su palabra y nos regala su gracia. Espera, como Pedro y los otros discípulos, que estemos dispuestos a escucharle, a echar las redes, a poner inmediatamente nuestra vida en sus manos. Aquí donde estamos, año 2024, mes de septiembre, en la condición en la que estés, en tu entorno, ahí, lo que va surgiendo, lo que va emergiendo. Ahí también ese contexto más amplio. Septiembre. Señor, has entrado en mi vida. Me has atraído hacia ti para llevar a otros al banquete del reino. Ayúdanos. Cuando el mar esté bravo y la barca parezca zozobrar en medio de las tormentas, estas pasarán, tu palabra no pasará. Que nuestras limitaciones no entorpezcan el resultado de la pesca final. Y termino hoy, Santa Teresa de Calcuta, con estas palabras atribuidas a ella. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. Muy claro, sin comentarios. Que el Señor, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, bendiga todas tus acciones, todos tus actos de amor. Entonces será un jueves eucarístico.